el caso de Brian Núñez Valenzuela, que está llegando a la etapa final la causa que trata, ¿no?, las torturas recibidas por este joven que en 2011 tenía 20 años y fue brutalmente torturado por el Servicio Penitenciario Federal. Duraron más de 5 horas las torturas. Escuchábamos ayer a la madre de Brian diciendo cómo le hacían el pata a pata, esa técnica donde los servicios penitenciarios le golpeaban con patadas en los pies, lo quebraron, lo dejaron varias semanas en silla de ruedas. Lo cierto es que, bueno, parece que se va acercando la hora de saber qué va a pasar con los siete agentes del servicio penitenciario, 4 por las torturas y 3 por el encubrimiento, porque todo surge a partir de una denuncia del mismo servicio penitenciario diciendo que el pibe se estaba golpeando solo y tuvieron que interceder para que no se autolesione. Pero estamos en comunicación con Vanina Pasí, que es integrante de la campaña contra la violencia institucional, esta campaña que intenta visibilizar y prevenir estos casos, más allá de ir cubriendo y dar visibilidad a los casos donde en realidad se da justicia. Para ver qué sucedió ayer en esta etapa de alegatos, donde se hicieron las presentaciones por parte de los acusantes, ¿no?, de la familia de Brian. Buen día, Vanina. Hola, ¿cómo estás, Nicolás? Muy bien, Vanina. ¿Qué pasó ayer ahí en San Martín, en el tribunal número 1, donde se va llegando al final? Desde la querella se pidieron 15 años de prisión para los torturadores. ¿Cómo se está llevando adelante esta causa? Sí, se espera una condena ejemplar, porque hay una conciencia, viste que como querellantes están los de la Procuración Penitenciaria, los de la Defensoría también acompañando la querella de la familia, y aparte la verdad que es muy bueno el trabajo de la Fiscalía de García Berro, que fueron muy puntillosos, tuvieron que dedicar gran parte de sus exposiciones a desmentir las versiones oficiales que primero había inventado. Se confeccionó un libro trucho de requisas, que fue el que entregaron en un primer momento al tribunal que investigaba, donde decían esto, que Brian se había autolesionado y que es muy fuerte la frase de que ellos decían que la fuerza pública usó la fuerza racional mínima e indispensable, ¿no? Y bueno, como si los penitenciarios, es un mecanismo habitual este, ¿no? Tras un hecho de violencia institucional, en un contexto de encierro, donde nosotros decimos que si los últimos de la fila son los pibes de los barrios más humildes, bueno, los que vienen después son los pibes que están detenidos, ¿no? Que están absolutamente librados a su suerte, claro, a cómo puedan defenderse sin ningún tipo de protección. Lo que es interesante de este caso es que Brian, por suerte, está vivo y se animó a denunciar algo que es sistemático. Digo, la Procuración Penitenciaria habla de la sistematicidad de las torturas a detenidos. Y en este caso se pudieron constatar prácticas aberrantes, ¿no? Como que estuvo atado como un chanchito, esto es boca abajo, esposado de pies y manos y enganchadas las esposas entre sí, y ahí le pegaban con el palo reglamentario en los pies hasta provocarle las fracturas de los dos quintos metatarsianos del pie, de los dos pies. Brian no podía caminar. Las lesiones que sufrió estuvieron clasificadas por la querella en 19 puntos, aunque fueron más que 19 lesiones, ¿no? Empezaban por la cabeza y terminaban en los pies. No podía caminar, no podía, quedó sordo de un oído, Brian. Bueno, sí. Y todo esto también es de ruedas. Y esto es sistemático. La novedad es que se denuncia, que esto llega a juicio, que fue muy importante en su momento el rol de Víctor Ortel, que era director nacional del Servicio Penitenciario Federal, que le aclaró en su momento, lo llamó a Brian, le pidió perdón en nombre del servicio y le aclaró que el cuerpo de abogados, defensores del Servicio Penitenciario, de ninguna manera iba a defender a los 7 penitenciarios acusados por estos delitos. Que, como vos bien decías, se dividen en un grupo de 4, que son los que lo torturaron, ¿no? que son Martínez, que era el jefe de turno, Víctor Mesa, que era el más corpulento, Roberto Cóceres y Enrique Andrada, Javier Enrique Andrada, y después por otro lado Juan José Mancel y Juan Fernando Morinigo son acusados por el encubrimiento y porque omitieron hacer la denuncia correspondiente. Claro. Es distinto el caso de Ede Martín Vallejos, que es el que aportó el libro verdadero al tribunal, porque también lo que hablábamos ayer con los miembros del tribunal es que es un contexto donde para encajar, en este contexto es la fuente laboral también de personas muy humildes, sí. Donde las prácticas son sistemáticas y no es un delito que tiene que ver solo con problemas individuales, sino que es estructural, uh-huh. Es como está construido el sistema penitenciario. Uh-huh. Entonces es de destacar, y por eso se pidió la absolución de Ede Martín Vallejos, que no accedió a participar de esta fiesta en el servicio del día penitenciario que habían armado sus compañeros, avalados por el jefe de turno, y él fue quien entregó el libro original. Uh-huh. Sí, Vanina, nosotros hemos tenido la oportunidad, tenemos un compañero que sale por Ritmo y Sustancia que estuvo detenido, y bueno, esto sí. También estas cosas son... cosa de todos los días, como nos contaba Leo, y la importancia también esto de Víctor Ortel de brindarle la protección a este joven que estaba cumpliendo años, pidió para ver un partido, a partir de eso, de la hazaña que tuvo el servicio penitenciario, y también las lesiones psíquicas, ¿no? Después de semejante tortura, todo cómo te queda la cabeza, ¿no? Pero bueno, estas cosas pasan todos los días, es normal escuchar gritos dentro de las cárceles, es algo sistemático. Y Brian sigue detenido, uh-huh. Por la causa anterior. ¿Cómo está Brian, la familia? En principio tienen esperanzas, lo que pasa es que Brian sigue detenido. Hasta el viernes pasado estuvo a disposición de la Policía Federal en un destacamento acá en San Martín, pero el viernes a la noche el Tribunal 27 accedió a mandarlo a Ezeiza, está en el pabellón 1, en el Hospital Central de Ezeiza, en el Hospital Penitenciario, porque ahí aseguran que es donde está más seguro. Está muy encerrado, no puede hacer ninguna actividad, ¿no? Digamos, él está también cumpliendo la condena de haberse animado a denunciar, que no es algo habitual. Entonces también vamos a estar pidiendo que pueda cumplir, todavía no tiene contabilizada la pena aparte, ¿no? Por estos temas de cómo es la justicia para los pobres, va mucho más lento. No tiene sentencia todavía. No se sabe cuál es la fecha, cuánto le queda, no la tiene contabilizada. Mira. La pena, sí, y entonces lo que sería importante también es que, bueno, en todo caso pueda cumplir esa condena con un arresto domiciliario, uh-huh. Para que esté en su casa, sí. Esté protegido, digamos, es víctima de un delito aberrante del Estado también, uh-huh. Entonces sería importante que pueda tener esto, y por otro lado, como vos bien decías, nosotros tenemos que entender que Brian es un valiente que se animó a denunciar, pero que esta es la situación que viven los pibes en nuestros penales, que sabemos que la cantidad que hay detenidos con prisiones preventivas, que ni siquiera tienen una condena, que son un porcentaje altísimo, esto sucede en el sistema penitenciario federal, y por suerte es así, porque entonces tienen competencia tanto la Procuraduría Penitenciaria como la Defensoría, pero en el caso del sistema penitenciario bonaerense, incluyendo a los detenidos en cárceles, hay cerca de 33.000 personas, y en ese caso hay muy poca política pública que se pueda que se pueda aplicar. La situación de los pibes es urgente. Que esto es muy importante, Vanina, porque bueno, hemos... Y por eso darle visibilidad, sí. Es tan importante. Claro. Hemos hablado con Dante Miño, que bueno, era abogado, sí, de APDH, y bueno, sí. y nos contaba esto, ¿no? Que en estos casos para los abogados es muy difícil sostenerlo, porque bueno, no hay ingresos, son familias muy humildes, y por eso también la importancia de actores como la Procuraduría Penitenciaria de la Nación, donde son abogados, más allá de la importancia, ¿no? Pero le dan una protección jurídica, le dan dan una defensa, también la Defensoría de la Nación, que de alguna manera les permite sostener la causa a los abogados, tienen abogados bien pagos, digamos, específicamente destinados, y también esto de lo que hizo Ortel, ¿no?, de quitarle los defensores del servicio penitenciario a los agentes denunciados, porque en caso de acá la policía bonaerense, por ejemplo, tiene todos los abogados, ¿no?, del Ministerio de Seguridad contra un pequeño abogado que muchas veces lo hace como una militancia, que sin quitarle valor a eso también tiene que trabajar, tiene que hacer muchas otras cosas. Bueno, también ahí se da otra injusticia más. Sí, aparte lo colapsados que están los defensores oficiales, ¿no? Uh-huh. Nosotros nos reíamos también porque lo que nos pasaba es que a los abogados que lo defienden a Brian como víctima en este juicio, los compañeros le decían los defensores de Brian, de la costumbre que tenemos a que los pibes pobres estén sentados en el banquillo de los acusados. Uh-huh. No, en este caso Brian es la víctima. Uh-huh. Los acusados son los penitenciarios. Entonces, en ese caso no tenemos abogados del Estado cuando uno es víctima, porque a uno lo tiene que representar la Fiscalía. Claro. Muchas veces la Fiscalía se maneja directamente con las investigaciones policiales, entonces en las denuncias de violencia institucional tenemos un problema gravísimo, que es que no tenemos quien nos represente, porque la Fiscalía, al no tener un cuerpo propio de investigación, está acostumbrada a trabajar con la policía de la zona como investigadores, ¿no? Uh-huh. Y eso es un problema estructural, claro, también. Nosotros necesitamos, sí, una política para fortalecer las querellas en los casos de violencia institucional. Uh-huh. Eso es urgente. Y también, pero bueno, me parece que por eso también de fondo la batalla es política. Uh-huh. Acá lo importante es que nosotros podamos generar la visibilidad suficiente y dar el debate en términos de la batalla cultural para que se entienda que la seguridad es esto, uh-huh, ese es un problema de seguridad. Uh-huh. No es otro, o sea, los índices de violencia en esta sociedad son de los más bajos de América Latina. Uh-huh. El problema que tenemos es el crimen organizado, el problema que tenemos es que se controla la pobreza de esta forma, ¿no? Ocupando el territorio y cortando el hilo por lo más delgado, ¿no? Vemos un operativo de narcotráfico y el que está preso es el que un consumidor devenido en pequeño comerciante, claro, ¿no? Sí, Vanina, te agradecemos por esta comunicación. Seguramente estemos abordando nuevamente esta temática. El 11 de junio se va a saber el veredicto. El 9. Muy bien. Sí, no sabemos qué va a pasar porque es el día del paro tan anunciado. Ajá. Pero bueno, estaremos informándonos. Así que estaremos atentos a ver qué pasa y qué dice el Poder Judicial al respecto. Esperemos que sea una condena, como decís vos, emblemática y que sirva de testigo para ir avanzando en esto que es la lucha contra la violencia institucional. Te mandamos un fuerte abrazo, Vanina. Dale, un beso. Chau, muchas chau. Gracias. Hablábamos entonces con Vanina Pasí, que es integrante de la campaña contra la violencia institucional.